A emissão que está prestes a escutar deveria ter ido para o ar no dia 23 de dezembro de 2012, mas devido a problemas técnicos, só hoje, dia 27 de janeiro de 2013, é possível a sua exibição. A partir de este momento, amor e paixão com Braulio T. Buenas, queridos amigos, muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro programa de Amor y Pasión, con ustedes Braulio T, celebrando todos estos días festivos y dándole gracias a Dios por otro día más. Por otro tiempo más en esta tierra y celebrando el nacimiento de su Hijo Jesús, ¿qué más amor más grande podemos haber pedido y qué amor más grande nos han podido dar? Gracias, Padre Celestial. Sigamos disfrutando de más música hoy día, espero deleitarles con una buena cantidad de música. Bueno, hasta un ratito. Sigamos con más música. Anda preocupado por la calle, hoy llegará tarde a la oficina. Contará que el tráfico es fatal y se apuntará

las cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él. Anda y ve. Cantada por José y José, fue la canción que acabamos de escuchar. Bueno, queridos amigos, es una pena de que ya el tiempo se haya agotado. Espero la hayan pasado súper bien, súper guay. Que Dios los bendiga y los cuide. Y que vean y tengan todo lo que quieran, todo lo que desea su corazón. Saludos nuevamente a todos. Hasta la próxima. Que tengan felices Pascuas o todo lo que celebran. Se les quiere de gratis. Nos vamos a despedir hoy con Kenny G. Santa Claus is coming to town. Santa Claus ya viene al pueblo. All right. Bueno, hasta la próxima. Besazo. Chao.